pasando los meses, pim, pim, pam, pum, y hasta las nuevas elecciones municipales. Entonces, yo sí que quiero que se aprueben los presupuestos, ¿por qué? Explico el por qué. Porque incumplen y nos engañan, como a todos, como al Dima, como a todos, nos engañan, pero por lo menos somos protagonistas. Tío, que Inés Arrimadas ha conseguido algo histórico, 37, ¿sí? Y está ahí en la esquina con el cubata, con lo buena que está aquí, y no se le acerca a nadie a bailar. Es, a los militantes esto no se le puede decir, pero nosotros no nos vamos a engañar. Otra vez otra posición, qué guay, y somos el partido que más propuestas presentamos. Y los del PDK y los de Tano Moreno. Pues yo no me metí en política. Habrá que cambiarlo. Como esto dice, ganando en la electricidad y luego se como el Albiol, ¿dónde está ahora el Albiol? ¿Sabes la diferencia entre el Albiol y tú? Que el Albiol, hijo de puta, está forrado. Y esto es un hobby para él, bueno, y tendrá sus hijos, tendrá una chacha para cuidarlo, y tendrá una folla amiga, y tendrá un partido que se chupa. Y tú y yo somos dos obreros de mierda. El Albiol 40.000 votos, se juntaron 7 tíos para echarlo. Yo lo que sé es que cuando seamos tres regidores y que a lo mejor no haya liberado y portavoz, lo que sea, y estemos los tres sin cobrar un duro, a ver si tenemos prisa por entrar al gobierno y coger una regiduría. Hemos ganado las elecciones 1.100.000 votos, espectacular. Y yo iba en esa lista y de puta madre y orgulloso, pero ahora la pobre, ahora estamos todos mirando al del Duero, al Puchimón. Si no ganas, si no entras, has perdido 4 años, mirando los 47 y 52. Cuando 4 años se coca un puto duro, 4 años haciendo el padre. Yo no me quedo 4 años en una posición ahí haciendo el tripolla, así teniendo una simulación de entrar. Y ahora que estamos acariciándolo, es lo único que digo. Somos un grupo de mierda. Esto así no valemos para nada. No somos un partido político. Yo solo gano disgusto. Yo estoy hasta los cojones de todo. O sea, no, esto es faena, faena, faena, faena, faena, y al final de mes yo no veo un duro.